Y estamos con Ana María Valverde, ella está, supongo que en Buenos Aires. ¿Qué tal? Buen día, Ana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, estoy, soy de Cava. De la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde, bueno, todos los miércoles, como en muchos lugares también, o otros días, salen los jubilados, las jubiladas, los pensionados. Ana, presentate, ¿dónde, en qué estás integrando, en dónde estás militando como jubilada? Sí, yo soy de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, vamos en la corriente a luchar, Izquierda Socialista e Independientes. Y sí, vamos todos los miércoles al Congreso, ya hace unos cuantos años, para pelear por nuestros derechos, que cada vez son menos, porque nos cercena gobierno a gobierno, nos va sacando derechos, ¿no? Mm-hmm. Y esta embestida de Milei ya es por demás, ¿no? Porque también durante los gobiernos anteriores hubo un ataque a los jubilados, ¿no? Pero ahora es como que ya... hay una extralimitación, ¿no? Sí, acá el tema es que todos los gobiernos siempre nos han, como nosotros, para los gobiernos, todos los partidos patronales consideran que no producimos, que en realidad no producimos, ya hemos producido durante 30 años, 40 años de nuestra vida, ya tenemos 70 o más años, ¿no? Entonces somos un gasto, no somos ningún gasto. Nosotros nos hemos pagado lo que se llama el sueldo diferido, que es la jubilación. Entonces, bueno, todo nos ataca. Lo que pasa es que con este gobierno, el ultraderechista Milei, para que a él le cierren las cuentas, que es lo único que le interesa, porque con todos los líos que hay en el país, producto de su propio gobierno, le interesan las cuentas, no solo que, por ejemplo, se ha quedado con el 7,2% de un aumento que era del 20, pero él pagó el 12,8, porque están adueñados de las cajas, sino que con este gobierno tenemos la represión, tenemos jubiladas y jubilados lastimados. Hay una jubilada que fue golpeada en la cabeza y tiene 14 puntos. No es algo fácil, ¿no? Vivir a nuestra edad con 14 puntos en la cabeza. Otros han perdido por las balas de goma el ojo. Otros tiros de balas de goma en la panza, en las piernas. Bueno, empujones, ustedes lo habrán visto por la televisión seguramente. Ana, cuando trabajabas activamente, ¿de qué lo hacías? Bueno, fui durante muchísimos años gráfica, y luego en la época de Menem, que se podía buscar trabajo, digamos, hasta 30, si tuvieras 35 años. Bueno, yo quedé desocupada en el año de gráficos, ¿no? En el año 94, ya pasaba los 35 años, tenía 42, 43 años, y entonces, bueno, había que buscar trabajo. Yo todavía tenía uno de mis hijos en la escuela primaria, y me inscribí para ser portera de escuela, lo que llama auxiliar, y de eso trabajé hasta que me jubilé a los 65 años. Uh-huh. ¿Vos recién? O sea, trabajé toda la vida, sí. Como verás, pueden ver mi currículum, ¿no? Uh-huh. Ana, ¿y a vos te paga la provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sos jubilada a nivel nacional? No, yo me jubilé por la provincia de Buenos Aires, por el IPS, porque trabajé allá, ¿no? Por supuesto. Y tomé los años esos porque pasar los años del IPS al ANSES o del ANSES al IPS, que es la caja provincial, te lleva años. Y bueno, te cuento, si yo tenía 65 años y tenía que esperar 2-3 años que pasaran, tienen que pasar nomás tu historia, lo que se llama la sábana, ¿viste? Sí, acá trabajó, acá aportó. Entonces decidí, me salía más rápido la jubilación por el IPS y me jubilé por el IPS. Pero defiendo a todos los jubilados, pues soy una jubilada, que el IPS tampoco es que paga fortuna, ojo, en general los jubilados en todo el país, sean caja provincial o el ANSES, que es la nacional, la caja de reparto más grande que hay, que va desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, las jubilaciones, la llamada jubilación mínima, es más que mínima, es una jubilación de indigencia, 300.000, 350.000 pesos, no haces nada, no podés vivir, te cuesta. Si los trabajadores activos hoy en día están diciendo, cualquiera te lo dice, cualquier trabajador activo, mis propios hijos, con lo que ganamos no llegamos a fin de mes, entonces nosotros con 350.000 pesos no llegamos ni al día 10. Por eso nosotros, uno de los pedidos, de las exigencias que hacemos, es que queremos cobrar lo que indica la canasta básica del adulto mayor, que es aproximadamente, está calculada, no por nosotros, sino calculada por la UCA o por la Defensoría del Pueblo, en 1.500.000, y no en 350.000 pesos. Además que este gobierno se quedó con un 7,2%, se quedó, no tenés. Si vos pedís un préstamo, por ejemplo, ¿no? Le pedís un préstamo a alguien, te lo da, y le decís, bueno, te devuelvo, pero ¿sabés qué? Le pedí 20.000 pesos y le decís, bueno, pero yo te voy a devolver 15, porque no puedo ahora devolverte los 20, pero no te los paga, te los veta, te va engañando, como este gobierno vetó el 7,2% que nos debe, que es una ley. Bueno, entonces estamos cada vez peor. Nos quitan los remedios, no hay remedios. En las cajas provinciales también hay que hacer mucho trámite para tener remedios al 100%. El ANSES, a través del PAMI, ha quitado los remedios al 100%, que sí se pueden conseguir haciendo trámites que son muy engorrosos a propósito para nosotros que somos los adultos mayores. Porque es por internet, en Venado Tuerto, no sé si habrá un PAMI y un ANSES, debe haber, por supuesto, porque es una localidad que yo la he sentido nombrar, no conozco, pero la he sentido nombrar, ¿no? Como localidad de Santa Fe. Y bueno, pero el que vive alejado, el que no tiene internet, tiene que pagar el viático hasta donde haya una oficina del PAMI o una oficina del ANSES para otros trámites, ¿no? Y eso significa que, bueno, que lo que mucha gente no llega. Nosotros sabemos de gente de jubilados de, por ejemplo, de Chaco, gente de Margarita Belén, que está a unos kilómetros de la capital, pero ellos no tienen, todo trámite lo tienen que hacer en la capital, y el viaje de Margarita Belén hasta la capital, de allá de Chaco, hasta Resistencia, le sale 2.000 pesos de ida y 2.000 pesos de vuelta, son 4.000 pesos. 4.000 pesos es una barbaridad para hacer un trámite que a lo mejor tenés que ir por el mismo trámite dos o tres veces. Es decir, está hecho todo para que nos sea mucho más difícil, que nos cansemos, que no, muchísimos tienen depresión, porque, bueno, no todos tienen la ayuda de la familia, porque hoy los salarios también de los activos no suben, suben el 1%, el 2%, eso es lo que han decidido. Nunca vi paritarias que el gobierno diga más del 1 o 2% no se puede dar en cuotas aumento. O sea, es una cosa desastrosa. Y ahora acaba de salir las noticias, el otro día, hoy es martes, el fin de semana o ayer mismo, ayer ya lo decía La Nación, lo decía TN, que digamos son afines al gobierno, pero igual sacaron la noticia de el tema de le llaman lentes intraoculares, pero en realidad es una prótesis que te ponen, porque es verdad, todos los adultos mayores sufrimos de cataratas, porque la catarata se produce porque el cristalino, que es lo que luego te van a poner como prótesis, el cristalino con el cual nacemos es como una gelatina. Con el correr de los años se va endureciendo y eso hace que vos veas menos. Entonces, y puedas quedar ciego si no te operás. Y entonces, bueno, estamos casi todos los mayores de 70 años, todos estamos operados de catarata. Ahora resulta que nos están poniendo de todos los que compran y con sobreprecio y demás, nos están poniendo el de menor calidad, que además te puede dañar el ojo, porque es una prótesis. Es decir, te das cuenta que nuestra vida está cada vez peor. Ahora, yo cuento esto para que la gente lo sepa y tú lo sepas, ¿no? Pero nosotros no vamos a dejar de pelear por lo que nos corresponde, los años que nos queden de vida, ¿no es cierto? Porque no hemos trabajado para regalarnos, no, hemos trabajado para vivir, poder disfrutar de los nietos, poder darte un gusto para ya para una persona mayor, es a lo mejor ir a ver alguna película, o porque no salimos, porque además hace frío, o llueve, nos tenemos que cuidar de enojarnos, de no enfriarnos, la salud es un desastre como está atendida. Bueno, pero vamos a seguir peleando, por eso vamos todos los miércoles al Congreso, sabiendo que cuando llegamos al Congreso vamos a encontrar vallas, vamos a encontrar a las fuerzas federales, nos van a cortar el camino para que no nos demos vuelta o no caminemos. Bueno, pero la batalla que se abandona es la que se pierde y nosotros no la vamos a abandonar. Ana, acá en el texto que bueno, yo encontré tu número, como te decía, en la revista Topía, porque hay un artículo que se llama Lucha de los Jubilados, y acá bueno, dicen ustedes, bueno, derogación de la, bueno, del derecho, esto de que atacan al derecho a huelga y a la ley base, y la ley base se aprobó con, entre comillas, con el apoyo de la oposición, ¿no? Que ahora sale a decir estoy preocupado por los jubilados, pero me da la sensación de que la oposición, entiéndase kirchnerismo, peronismo, lo que llama, tampoco realmente me parece que tienen un proyecto muy diferente, algo diferente, pero no tan diferente a Milei, digamos. No, porque, por ejemplo, con Fernández, el presidente anterior a Milei, peronista o kirchnerista o como se lo quiera llamar, él al cambiar la fórmula de dar aumento nos comió el 20% del salario. Si querés te hablo de los peronistas, porque no, los peronistas ayudan a los gobiernos, entre ellos se ayudan. Cristina nos vetó el 82%. Nosotros tenemos memoria, además, todavía tenemos memoria, y además no estamos casados con ningún gobierno patronal. Criticamos tanto a lo, porque nos hemos movilizado con el gobierno de Macri, con el gobierno de Fernández y ahora con este. La única diferencia que hay con los otros es que no nos ha reprimido como nos ha reprimido este. Esa es la realidad, porque esta es la ultraderecha. Los otros son más, también Macri era de derecha, pero no golpeaba. Golpeó un día, que fue en diciembre del 2017, cuando se estaba votando, en el Congreso se estaba discutiendo la ley jubilatoria, los cambios que ellos proponen, ¿no? Y también la laboral. Pero después nosotros incluso hemos ido hasta casa de gobierno, hemos entregado notas, hemos ido a ver a Caputo a pedir, con Caputo cuando estaba Macri, al Ministerio de Economía, después con el otro gobierno, con el gobierno de Fernández también hemos llevado notas a la casa de gobierno, al Ministerio de Economía, por supuesto que al PAMI y al ANSES vamos siempre. Pedimos que nos reciban. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos pedido muchísimas veces en el PAMI que nos muestren los balances anuales, porque el PAMI y el ANSES, tomando eso, esa caja nada más, el PAMI y el ANSES son de los trabajadores activos y de los jubilados, no del gobierno turno. Entonces, le hemos dicho, presenten los papeles, cuánto les entra y cuánto les sale, que es algo elemental. Bueno, entonces ahora salen escuchas o salen lo del PAMI sobre los lentes que yo te contaba, que le llaman lentes, pero es esta prótesis. No sale porque el PAMI lo dice, sino como una denuncia de 500 cirujanos oftalmológicos que trabajan para PAMI o con PAMI y con otras obras sociales. Dice, claro, empezaron a intercambiar datos sobre ellos y se dieron cuenta de que a uno le pedían se lo vendían a tanta plata, a otro médico tanta plata. Bueno, algo está pasando en el país, alguien está metiendo fuertemente la mano en la lata y resulta que parece que nadie tiene manos ahora. Uh-huh. Esa es la realidad. La señora esta, la Burrich, ayer hace una realmente, yo no lo puedo creer, pide que haya censura previa. Estamos en democracia, querida, estamos en democracia. Eso hizo la dictadura militar hace en el año 76, estamos en el, y que fue el siglo pasado, estamos en el siglo XXI, en el año 2025, y vos querés censura previa, porque vos tuviste un problema, que es que en la casa de gobierno hay alguien que te grabó a la señora Milei, ¿no? Bueno, hoy estaba leyendo las noticias y acusa que acá hay un acuerdo entre los kirchneristas, los rusos y Venezuela. Nos meten un lío bárbaro a los ciudadanos argentinos, hablando de Rusia y de Venezuela. No sé a vos qué te parece, pero tenés que tener pruebas para hablar de otro país. Del kirchnerismo ya sabemos que ellos hablan porque así subieron, ¿no? Eran la casta. Bueno, ya la tienen a Cristina presa. Lograron eso. Pero resulta que ellos se están afanando. Así te lo digo en términos populares, ¿no? A mí no me gusta usar malas palabras, pero bueno. Eso es lo que está pasando. Ana, la pregunta, ¿no? Digamos, hoy, si bien hay movilizaciones y marcha, y el otro día ahí en Córdoba estuvieron a varios dirigentes en varios lugares. Uno piensa que son los jubilados los que los miércoles en distintos lugares del país marchan, miércoles, porque hoy lamentablemente ellos trabajaron tanto que los jóvenes recién se están dando cuenta que primero que la cámpora fue un verso y que sí, que lo sigue siendo, que siempre Cristina, fíjate que cuando Cristina habla le dice a los jóvenes, bueno, hasta ahí nomás cuando le piden algo más profundo. Y después Milei, bueno, los cooptó todo ese grupo por las redes con la derecha, y son los jubilados, quizás muchos descendientes de aquella generación de los 60 y los 70, los que están marcando la línea ahí los miércoles. Así es, mira, nosotros hemos hecho, creemos, consideramos, nosotros en la década del 60, 70 éramos jóvenes de 20 años, por darte un número, ¿no? Y ahí ya empezamos, porque había problemas en el mundo, pero además en la Argentina se dio el famoso cordobazo, que eso marcó mucho a un sector muy importante de la juventud, que luego fuimos activistas sindicales, otros fuimos militantes de izquierda, y bueno, y hemos pasado la dictadura nosotros. Hemos tenido que vivir en la clandestinidad. Yo ya tenía hijos y vivía en la clandestinidad, era militante de izquierda. Del mismo sector que soy ahora, no cambié en todos mis años, del trotskismo morenista. Y sabemos, ¿no? Por eso te digo, no vamos a dejar de pelear, porque nosotros le hemos peleado siempre. Somos los que hicimos el cordobazo, somos los que aguantamos y peleamos cuando estábamos trabajando, hicimos la huelga del 79, la del 82, después las 13 huelgas de Alfonsín, los derechos humanos, por supuesto, ¿no? Estar con la ronda de los jueves. Hemos pasado todo eso. Yo como mujer te hablo desde el punto de vista, bueno, yo mujer, mamá, tengo 3 hijos, bueno, peleándola al lado y cuidando a mis hijos, pero no iba a bajar los brazos, porque en la época de Alfonsín, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa muy importante, gráfica, y nos pagaban los días viernes, miramos lo que era. ¿Cómo se depreciaba el salario, ¿no? Bueno, esa es nuestra vida, sí. Nosotros siempre decimos, nosotros digo en general los jubilados y jubiladas que nos encontramos los miércoles, que somos los jóvenes del 70, hoy somos los viejos de 70, 70 años, ¿no? Ana Valverde, bueno, gracias por tu tiempo, seguimos en contacto y bueno, desde ya mi solidaridad desde acá y el programa a disposición cuando quieran comentar. He entrevistado a muchos ahí, compañeros, camaradas tuyos de izquierda socialista, sé que los conozco a muchos de ellos, Laura Marrone, bueno, a Castillo, a muchos compañeros de ahí. Así que bueno, seguimos en contacto y bueno, atentos siempre los miércoles, porque bueno, a frente a semejante crueldad y y además la lucha tiene que ver también, digo, ¿no? Ya para con la salud mental, ¿no? De seguir activos es a las personas, a los adultos mayores. Yo tengo 52, también la lucha nos lleva, no tiene que ver con nuestra propia salud y la salud mental, ¿no? Digamos, estar activos, digamos. Estar activos, lógico. No dejarnos caer. No dejarnos caer. Ellos lo que quieren es de hacernos caer. Que nos quedemos en nuestras casas mirando la tele, no sé, tejiendo, los hombres jugando las cartas, pero eso no lo, nosotros, al menos los que vamos los miércoles, invitamos a todos que vayan, a todos los jubilados, porque entre nosotros nos cuidamos, cuando estamos ahí vemos a las fuerzas de seguridad que nos manda Bullrich. Entonces nos cuidamos para que no nos pase nada. Hay una fraternidad, ¿eh? Sí, una solidaridad entre nosotros mismos. Ana, te mando un abrazo. Así que bueno, te agradezco que me hayas llamado y bueno, noticia que tenga yo te la mando. Perfecto, ya tenés mi WhatsApp, yo sé que mande nomás. Te mando un abrazo grande. Bueno, gracias igualmente. Chau.